Hola fans de Anime Comics y Games HN, soy Lancer HN con nuestra nueva sección Podcast. Esta es la segunda edición de Podcast. En esta edición queremos hablar de la nueva película de Warcraft, que viene el 15 de marzo. El estreno mundial sería el 11 de marzo, pero aún no sabemos si aquí en Honduras vamos a poder recibir dicho estreno mundial. Esperemos que sí. Quisimos tomar esta película como el tema de nuestra segunda edición, porque si bien es cierto, es una película que Blizzard ha anunciado que va a ser para fans, Blizzard no es tan específico en qué tipo de fans quieren tocar con esta película. Solo con el tráiler tenemos muy poca información para saber de qué va a tratar la película, pero sí sabemos qué tipo de lore va a tocar esta película. No va a tratar del lore que hemos conocido en World of Warcraft, o Mundo de Warcraft, o como lo vamos a llamar a partir de ahorita, WoW. El lore que va a tocar va a ser de los primeros juegos, en específico el primero, Warcraft Orcos contra Humanos. Este juego fue uno de los primeros que Blizzard lanzó al mercado de PC. Este juego era un juego de creación de base y dominio. En este juego, ustedes toman el control de una raza, en este caso ya sean los orcos o los humanos, creaban su base, aumentaban sus capacidades de ejército y atacaban al enemigo. El primero que lograra destruir la base es el que ganaba. Ya una vez que tenemos más o menos la idea básica, vamos a tratar un poco sobre el lore. Pero para esto voy a ocupar la ayuda de alguien, a quien les voy a presentar a continuación. Es mi amigo Killer Hit. Killer Hit lo conocí cuando comencé a jugar WoW en un servidor privado, que tal vez algunos recuerden y muchos conozcan, Radical Server. Este era un servidor privado de WoW. ¿Qué significa esto? No pagabas por jugarlo, ya que WoW, el juego oficial, hay una tarifa mensual de $15, o $14.99, como lo quieran ver. En este servidor, la mayoría de las misiones estaban habilitadas, pero habían muchos bugs, al punto en que muchos de los que jugamos en este servidor lo llamábamos de cariño Radical Serbug, puesto que varias misiones estaban muy dañadas y no permitían realizarlas. Al punto de que a veces una misión que estaba demasiado dañada, los directores del servidor o Game Masters decidían que lo ideal era que o la misión no funcionara del todo o que se cumpliera solo con tomarla. Muy bien, aquí les dejo a mi amigo Killer Hit para que les dé una pequeña introducción sobre el tema. Hola fans. He sido invitado por Lancer HN para hablar un poco acerca de Warcraft, la película, basado en el lore que muchos no conocerán, pero créanme, es una historia bastante, bastante larga y extensa. Vamos a saber un poco de la historia que muchos han jugado WoW, pero no saben el por qué pasaron las cosas y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en WoW. Muy bien, lo primero es hablar del trailer. Killer Hit, vos ya viste el tráiler de lo que es la nueva película de Warcraft. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? ¿Qué es lo que más te impresionó del tráiler? Lo que más me impresionó del tráiler fue ver a los orcos como son de verdad ellos, no como Blizzard nos ha hecho ver que son enanos, cuscos y medio raros. Pero los orcos realmente son como la película los está haciendo. Eso también para mí fue impresionante, por fin ver la dimensión de un orco. Es increíble ver la altura que tienen en comparación con los humanos y aparte de eso, poder ver que solo la simple presencia de un orco frente a un humano es algo imponente. Normalmente cuando nosotros vemos que un orco y un humano pelean en el juego, es algo básico. Estamos viendo dos personajes casi el mismo tamaño, solo que el orco se miraba un poquito más ancho y en los cinemas es que podíamos ver la diferencia. Pero ahora, al ver a Durotan, al ver a Dunhammer, es increíble la capacidad de los efectos especiales para esta película. Creo que para mí eso es lo que más me impresiona, los efectos especiales que esta película nos va a brindar. Ahora, para entrar de lleno al tema. Según vemos en el tráiler, lo básico que nos dan es que los orcos viven en su dimensión y los humanos en su contraparte. ¿Qué sucede? Al parecer, por la gran cantidad de guerras civiles que los orcos tienen, puesto que son una raza netamente guerrera, una raza que vive para la batalla. Estas guerras civiles han creado demasiado conflicto y no todos los clanes son clanes que van a luchar. Vemos que el clan de Durotan se ve como un clan bastante, por decirlo así, pacífico. Las escenas que vemos con Durotan, más que todo nos da a entender su tranquilidad, la paz que tiene en sí. Ahora, solo con el trailer, Killer Hit, ¿cuáles son las comparaciones que puedes hacer o las predicciones que puedes hacer? Una cosa, fans, en ningún momento estos son spoilers. Podría ser de que lo que hablamos aquí aparezca en la película, pero como hemos visto con grandes estudios como Marvel, No importa qué tanto sepas vos sobre la historia anterior, el mundo de las películas live action es totalmente distinto. Entonces, en este caso, no consideren esto como spoilers, considérenlo como una pequeña lección en lore. Como te decía, Chris Reed, ya solo viendo el trailer, ¿cuál puede ser el lore que esta película tome? ¿Cuál es el camino que va a tomar? Pues, a mi pensar y a mi parecer, viendo el trailer y viendo cada pedacito de esa gran esperada película por nosotros los fans, es el comienzo de esta guerra que nos lleva a lo que estamos viviendo, el inicio de todo, cuando se abre el portal oscuro, cuando los orcos llegan a los reinos del este a invadir a los humanos, el profeta Medivh abriendo el portal bajo la influencia de Gul'dan. Creo que desde ahí es el punto principal para que muchos fans que van a ver esta película sepan cómo comienza en realidad todo. Creo que Killer Hit tocó un punto bastante específico. Estamos viendo la apertura del portal, y si bien es cierto, no hemos visto todavía en ningún tráiler, puesto que solo tenemos uno hasta ahora, al profeta Medivh en sí, sí hemos visto su forma de cuervo. Recuerden que el profeta Medivh podía cambiar de forma. Era antes el único humano que podía. Vemos que Khadgar, el mago que fue entrenado por el profeta Medivh, es quien puede también transformarse en cuervo, puesto que Medivh murió ya en lo que es el lore de Warcraft. Ahora, hay algo extraño, no sé qué opinas vos de esto. Podemos ver varios escenarios en este tráiler. Uno de los más impresionantes es ver la ciudad de Dalaran, que como todos los que han jugado WoW conocen, es una de las bases neutrales. Pero cuando fue introducida como base neutral en la ira del Rey Lich, era una ciudad que estaba volando por los aires. Pero cuando comenzó Warcraft, esta ciudad estaba ubicada en la tierra. Una vez que empezó el conflicto, ellos decidieron elevar la ciudad a los cielos. Ahora, ¿qué opinas de que se vea esta ciudad en los cielos? Que Dalaran se vea ya en su forma elevada. Pienso yo que como Dalaran siempre ha sido neutral, me imagino que el director de esta película trató de subir ya la ciudad de Dalaran porque había una guerra aproximándose. Una guerra entre orcos y humanos que más adelante se volvería Horda contra Alianza. Aquí vemos que van a haber muchos personajes en esta película que tal vez solo sean mencionados. En este caso, Antonidas, maestro de Aina Pradmoor, uno de los más grandes Magi del lore de Warcraft. Pero otra cosa que es bastante impactante en el trailer es el rey de los humanos, Lane Wyrm. Él está tranquilo. Se ve que él no tiene una preocupación directa. Él confía en sus fuerzas para derrotar a lo que él llama monstruos. Pero vemos que es Sir Anduin Lothar quien se ve más preocupado. Vemos que él comienza a investigar sobre estos invasores. Hay un punto en el tráiler en que vemos a Durotan, quien llega a buscar directamente a Sir Anduin. ¿Qué es lo que pensás vos, Killer Hit, que nos quieren dar a entender con esto? ¿Va a haber algún tipo de unión entre lo que es el clan de Durotan y Sir Anduin Lothar? Yo pienso que como Durotan y Ogrim, Doomhammer, fueron dos de los únicos orcos o sus clanes que no bebieron de la sangre de Manoroth, creo que ellos buscan tener tranquilidad en ellos, su paz, pero tratan de acercarse a los humanos de una manera distinta, para no solo con guerra, sino que yo pienso que ese es el punto de que tanto Durotan y Ogrim Doomhammer sean parte importante de esta guerra. Ahora, este punto que tocaste es para mí uno de los puntos más impresionantes de The Trailer. Vos hablaste ahorita de Gul'dan. Hay una escena minúscula que para mí, la verdad, Blizzard está dándonos las cosas por gotero. En ningún momento hemos visto a Gul'dan. No hemos visto a los orcos verdes, por decirlo así, los orcos ya demónicos del todo. Lo que vemos es pequeños momentos en que tal vez un orco aparece con la piel un poco más clara o más oscura, pero no definimos bien si es el verde. Pero sí hay una escena en que vemos a Durotan quitarse el pelaje de lobo del clan Lobo Gélido y enfrentarse mano a mano a otro orco. Si pausamos el trailer en un momento justo, vemos que ese orco en efecto es verde, sus ojos están rojos y tiene como protuberancias de hueso de su espalda. Si bien es cierto, solo vemos que Durotan le mete un golpe que la verdad yo creo que cualquier persona que recibiera ese golpe quedaría inmediatamente devastado. Ese segundo es el que nos muestra la primera apariencia de Gul'dan en este tráiler. Muy bien, Killer Hit. Entonces, vamos a ver no solo un conflicto entre orcos y humanos. Vamos a ver un conflicto entre clanes, los clanes orcos. ¿Cómo pensás vos que se va a desenvolver este conflicto desde la parte de los orcos? Si bien sabemos que dentro de los orcos hay marionetas de Sargeras, como Ser Gul'dan, creo que también ellos buscan el poder entre ellos mismos. Y entre ellos tiene que haber un líder. Y el líder, como más adelante sabemos, que es Blackhand, otra marioneta de Sargeras, pienso que va a haber una batalla entre ellos. Al final de esta batalla, Ogryn Doomhammer toma el poder de la horda de los orcos. Pienso que va a haber una grandes batallas entre orcos, porque son grandes guerreros. Y todos lo sabemos que los orcos han marcado la diferencia en cada una de las expansiones por ser grandes guerreros. Muchos de los que juegan WoW en este momento han disfrutado de las últimas tres expansiones, ¿verdad? Que es Cataclismo, la Niebla de Pandaria, Mists of Pandaria, y los Señores de la Guerra de Draenor. Estas tres expansiones, y muchos alianzas se van a quejar. Por cierto, si sienten una pequeña inclinación hacia la Horda por parte de Killer Hit y mía, es porque la verdad nosotros somos Horda. ¡Loctar hogar! ¡Victoria o muerte! ¡Viva la Horda! Pero para todos ustedes, alianzas, esta película va a ser más basada en lo que es la parte de la alianza, ¿verdad? Ya hemos visto en el tráiler que los que van a ganar son los Ali, ¿verdad? O en ese tiempo, pues, los humanos y sus aliados. Claro, con ayuda del clan Lobo Gélido. Pero aquí hay algo que me gustó bastante. Y es que aparece Durotan primero con su lobo, Stormfang, o Colmillo de Tormenta. Y luego aparece, como les describía, quitándose ese pelaje de sus hombros. Hay una historia que lanzaron para lo que es el inicio de Warlords of Draenor, que se ve que Durotan asesinó a dicho lobo cuando la ira sangrienta de los orcos se apoderó de él. Y por eso es que él, para recordar eso y para evitar volver a caer en esa ira sangrienta, usa el pelaje de su lobo. Ahora, vemos escenas en que se ve Durotan sin el pelaje, con su lobo al lado. Ahora, la última pregunta que tengo para Killer Hit, ya para finalizar este podcast, es... Killer Hit, ¿vos te imaginas si al final de esta película los orcos quedaran divididos en dos clanes? El clan Lobo Gélido, que estaría aliado de alguna manera a los humanos, y algún otro clan que tal vez quedara en la dimensión o el planeta de los orcos. ¿Crees vos que la película termine de esa manera, que quede los orcos divididos en dos clanes, o Durotan va a unir los clanes completamente? Ya respondiendo a tu pregunta, es sí, va a quedar dividido en dos clanes. Como sabemos, Thrall, hijo de Durotan, fue también creado por los humanos. Solo hay que poner ese aspecto para saber que el clan Lobo Gélido queda muy cerca de los humanos. Y el otro clan, el clan, por decirse así, los malos, quedan en la dimensión oscura, o Wasteland, o como la quieran llamar. Entonces, en resumen, recuerden, esto no es un spoiler, son solo nuestras ideas y el conocimiento, pues, de Killer Hit, que me ayudó con este podcast, sobre lo que es el lore de Warcraft, Orcos contra Humanos, en lo que se va a basar grandemente esta película. No significa que este va a ser el guión, ni que esta es la historia que va a aparecer específicamente. Van a haber muchos cambios, pero esto sería como una ayuda para aquellos que tal vez no conocen nada del lore, ya saber más o menos qué esperar. En resumen, los orcos van a llegar desde su mundo al mundo humano. Van a llegar divididos en varios clanes. Uno de estos clanes va a desear tener paz en este nuevo mundo. Y esto va a crear un conflicto. Un conflicto de tres puntas. Orcos buenos, unidos con los humanos, dirigidos por Durotan y por Sir Anduin. Y los malos, o los orcos que están buscando dominar lo que es este nuevo reino. Así que esperemos que esta película sea para fans, pero también permita la entrada a nuevos fanáticos, a una generación totalmente fresca de personas que, pues, van a llenarse de esta gran historia. Porque Warcraft no es solo los juegos. Warcraft no es solo Warcraft 1, 2, 3. Tampoco es solo World of Warcraft. Warcraft tiene un mundo bastante amplio. Hay novelas, hay cómics. Yo les recomiendo a todos ustedes que si lo desean, que busquen todos los cómics, que busquen las novelas, que se empapen. Es una historia bastante amplia, bastante grande, y lo mejor de todo es una historia interesante. Lo que sí quiero que esperen es algo muy importante. Quiero que esperen de esta película lo suficiente. No quiero que los que somos fans vayamos como fanboys a buscar directamente que es la mejor película del mundo, es lo mejor que va a pasar. No, tenemos que llevar una mente un poco crítica, porque esta película es para nosotros, pero también es para todos aquellos que no conocen nada de Warcraft. Así que si tienen amigos que ustedes quieren que conozcan más de esto, llévenlos, que vean esa película. Así que si ustedes son personas que comenzaron a jugar con Warcraft, Orcos y Humanos en 1994 y quieren que sus amigos conozcan de esto, llévenlos. Y también ustedes, que si son personas que comenzaron a jugar desde World of Warcraft y no conocen nada más que no sea World of Warcraft, miren la película. Mírenla y vayan con mente crítica, porque van a conocer mucha historia y esto les va a permitir a ustedes tener una apreciación más amplia de todo el trabajo que la gente de Blizzard ha puesto en este juego. Bueno, Clear Hit, ¿cuáles son tus palabras de despedida? Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero estar en muchos nuevos podcasts que tengas para estarte dando apoyo aquí. Y mi consejo para estos nuevos fanáticos de Warcraft es: no se enamoren de ningún personaje de Warcraft. Todos los que sean fan viejos saben por qué Killer G nos dice esto: no se enamoren de ningún personaje de Warcraft. Gracias, fans de Anime Comics y Games. Este fue Lancer HN con ayuda de Killer Hit en este segundo podcast. Espero hayan disfrutado. Ya saben, denle like, compártanlo. Y si quieren algún tema en específico en esta nueva serie de podcast, solo pídanlo en los comentarios. Nos vemos.